catafle, cataflero, se me ha perdido una niña en el fondo del jardín. Yo se la he encontrado, catafle, catafle, cataflero, yo se la he encontrado en el fondo del jardín. Haga el favor de entregarla, catafle, catafle, cataflero, haga el favor de entregarla del fondo del jardín. ¿En qué quiere que la traiga, cataflín, cataflín, cataflero? ¿En qué quiere que la traiga del fondo del jardín? Tráigamela en sillita, cataflín, cataflín, cataflero. Tráigamela en sillita del fondo del jardín. Aquí se la traigo en sillita, cataflín, cataflín, cataflero. Aquí se la traigo en sillita.